Hola, buen día, Pablo, Juan Pablo y toda la audiencia. Rocío, bueno, están en elecciones ustedes ahí también. Sí, a pleno. ¿Cómo está en el gremio? ¿Hay una sola lista también? Sí, es la única lista que se presentó, es la lista de la agrupación 15 de mayo, que bueno, es la misma agrupación que viene en la conducción del gremio hace ya 7 años, y hoy son las elecciones para renovar la comisión directiva. Bien, bien, bueno, está bien, no hay disputa entonces ahí en ADU, van a continuar. Bien, Rocío, aprovecho, así que si nos están escuchando, docentes afiliadas y afiliados, que nuestra mesa está en la sede de rectorado, en Gil 353, en planta baja, que es la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, en el aula 2, ahí está la mesa de ADU, porque hoy coincidimos con las elecciones también a nivel de la universidad. Claro. Entonces, estamos aclarando eso por las dudas. Bien, bien, Rocío, hace un tiempo ustedes reclamaron a las autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa por las condiciones en que se estaba dictando y había iniciado la carrera de enfermería. A ver, contanos cuál era el reclamo que tenían y, bueno, si hay alguna solución, si hay alguna respuesta desde el rectorado. Sí, nosotros nos reunimos con las autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales el 30 de marzo fue cuando nos reunimos, y ahí expusimos toda una serie de, nada nuevo, digamos, ¿no? Nada nuevo, las autoridades lo conocen esto, pero esto tiene que ver con la venida de la demanda por parte de compañeras docentes de la carrera de enfermería que se acercan al gremio y, bueno, plantean toda esta situación que explota ahora porque, sinceramente, las compañeras no dan más. Entonces, ese 30 de marzo nos reunimos con representantes del gremio, docentes de enfermería y las autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales para, el objetivo era exigir una mejora inmediata, ¿no?, de las condiciones laborales. Como decía recién, no es nada nuevo, digamos, lo que fuimos a plantear, pero se está llegando a un límite que las compañeras, como les decía, no dan más en las condiciones paupérrimas laborales en las que están trabajando, ¿no? Entonces, bueno, hicimos toda esa presentación que tiene que ver con esto, porque además justamente en ese mismo momento, unos días antes, salió en todos los medios que este año había un número de ingresantes que rondaba los 600 ingresantes, y era, no hay ni siquiera un espacio físico en la ciudad para albergar tanta cantidad de estudiantes, ¿no? Entonces, y a su vez, eso, salió en todos los medios como el éxito que estaba teniendo la carrera, o sea, que además está acompañando un crecimiento que viene teniendo la carrera en los últimos años, que está perfecto, digo, ¿eh? O sea, nosotros no estamos diciendo nada en contra de eso, sino que el lado B tiene que ver con las condiciones laborales en las que está trabajando nuestras docentes. Y que tiene una planta, digamos, toda la planta docente es interina, lo que significa, por un lado, bueno, hablando de elecciones, que hoy renovamos todas nuestras autoridades, desde rectorado y hasta los consejos directivos de cada una de las facultades. Al ser interino, uno no puede votar. Para votar como docente tenés que ser regular, ¿no? Eso significa ser regular, accedes mediante concursos. Entonces, toda la planta docente de la carrera de enfermería es interina. Más allá de que no accedes a la ciudadanía universitaria, es una situación laboral muy precaria ser interino, ¿no? Porque, es una falta de regularidad que no solamente pasa en enfermería, ¿no? En otras carreras de otras facultades de nuestra universidad está pasando eso. Con esas características y en las condiciones que implica tener solamente dos docentes por cada materia para atender a 300 estudiantes, 400 estudiantes, y en los de primer año, 600 estudiantes, es imposible, digamos, es imposible porque además La carrera de enfermería implica una cuestión de práctica profesional y el seguimiento casi cuerpo a cuerpo que tienen que hacer las docentes. Entonces, es muy difícil trabajar en esas condiciones, muy difícil. Entonces, todas estas cosas, y a su vez, digamos, para ser docente universitario, uno tiene que, además de la docencia, son tres patas, ¿no? La docencia, la investigación y la extensión. Uno se tiene que seguir formando, capacitando y además hacer investigación y extensión. ¿En qué momento nuestras docentes de enfermería podrían hacer eso? Yo no sé. Y encuentran y lo hacen, ¿no? Porque tiene que ver con su formación profesional. Entonces, bueno, hicimos todo ese planteo. Las autoridades lo recibieron porque entienden y saben y conocen las situaciones. Así que ahí lo que planteábamos es, por lo menos en esa primera reunión, fue concretamente conformar equipos de cátedra, por lo menos de 10 docentes, y a su vez, digamos, a que haya un programa de acceso directo a carrera docente, esto es acceder a concursos, ¿no? Por el convenio colectivo de trabajo, que lo tenemos, digamos, las herramientas están para ponerlas en práctica. Y eso, Rocío, discúlpame, sí. ¿Cuándo va a ocurrir de manera concreta, como decís? ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, esto en la reunión que tuvimos el pasado 12 de abril, que volvimos a reunirnos con las autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas, lo que nos dijeron fue lo siguiente: ellos tienen... Se acaba de aprobar un programa permanente de Nación que viene de la Secretaría de Políticas Universitarias, donde hay un financiamiento para un adjunto, dos JTP y dos ayudantes por cátedra, ¿no? A partir de ahora y durante 5 años. En lo inmediato, eso es el financiamiento que cuenta la carrera hoy en día. Por el momento, en lo inmediato, se comprometieron a hacer un programa de concursos, por lo menos para las docentes, las materias de primer año, en lo que va de este año, ¿no? En lo inmediato eso. No obstante, se comprometieron, que es lo que estamos esperando ahora, una reunión, porque recordemos que la carrera de enfermería hoy, digamos, nos reunimos con las autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, pero no hace mucho que de reciente creación se creó el Departamento Interfacultades de Ciencias de la Salud, ¿no? Que ahí están, por un lado lo conforman Ciencias Exactas y Naturales, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la Facultad de Veterinaria, Ciencias Veterinarias y Rectorado. Entonces, lo que pedimos también es una reunión con las tres autoridades, ¿no? Para ver también, a ver cómo se sigue de aquí en más. Lo recepcionaron muy bien, estamos a la espera de esa reunión, pero sí, para de alguna manera firmar un compromiso, si se quiere, ¿no? Un compromiso que, para que no quede en la palabra, simplemente, para empezar a solucionar todas estas cuestiones que en lo inmediato se pueden empezar a hacer, a abrir concursos. Nosotros siempre decimos esto, desde el gremio no nos vamos a poner a discutir números y presupuesto, porque el presupuesto lo tiene que ir a pelear el rector, la rectora, en Buenos Aires, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a ir a pelear ahí, sino vamos a exigir que haya mejoras en las condiciones, y para eso se necesita, obviamente, se necesita financiamiento y demás, pero nosotros no vamos a ir a pedir financiamiento porque eso lo tiene que hacer las autoridades de la universidad. Entonces, por eso también marcábamos esto, no solamente nosotros nos reunimos con las autoridades de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, pero esto no es, digamos, la cuestión acá también es que rectorado es el responsable de esta situación, ¿no? Entonces, de todas formas, quedamos a la espera estamos a la espera de esa reunión, y lo que nos dijeron es que, bueno, en lo inmediato, a corto plazo, digamos, se puede empezar a conformar un programa de concursos, ¿no? Y después también, lo que pedimos también es que se trate esto específicamente en la paritaria del orden local, ¿no? O sea, las condiciones de trabajo, que sea un tema central de la paritaria del orden local. Bien, mientras tanto, las condiciones laborales siguen siendo las mismas con las que arrancaron, y ese inmediato, ¿tiene plazo? puesto por ustedes, digo, lo inmediato, cuando te dicen inmediato a corto plazo? Sí. ¿Qué? ¿Una semana, por lo menos, dos semanas? Los concursos, no, a ver, los concursos, esto, o sea, lamentablemente hay toda una serie de plazos que no podemos sacar concurso mañana, digamos, bien, ¿no? Pero sí, en lo que resta del año, organizar un programa de concursos, porque tiene que ver con todas cuestiones, plazos administrativos, sí, y claro, y burocráticos que vos tenés que cumplir, que respetar, sí, ¿no? Sí. Que cumplir, exactamente, ¿no? La convocatoria, bueno, jurados y demás, que son, pero están dadas, digamos, siempre, lo que siempre decimos es esto: tenemos las herramientas están. Ahora, se necesita voluntad política para hacer esto, porque si fuese así tan fácil de aplicar automáticamente, no estaríamos hablando de todas estas situaciones que están pasando, ¿no? Entonces, y además, la carrera de enfermería, que recordemos que son todas, las docentes son todas enfermeras, son todas profesionales, que a su vez trabajan en el sistema de salud, que venimos saliendo de 2 años de pandemia, que estuvieron en, digamos, todo eso, una profesión feminizada, todo eso se, digamos, eso potencia, digamos, ¿por qué estalla ahora? Porque estalla ahora, claro. O sea, porque en algún momento iba a estallar esta situación. Y nos pueden decir, claro, en momentos electorales, pero digo, ¿no? O sea, si estamos en campaña y en momento electoral, es momento para pedir. ¿Cuándo vas a pedir? ¿Cuándo vas a exigir? ¿No? O sea, poner ahí en jaque a los candidatos y decir, bueno, pero a ver, ¿qué compromiso? Yo quiero un compromiso. No estamos, porque también esto, ¿no? Una profesión tan importante, en el sentido tan central en lo que significa lo social, ¿no? Que permite una salida laboral para muchas y muchos pampeanos, pampeanas, y quizás que vienen de otros lugares, de otras provincias también. Tan importante, digamos, ¿no? Entonces, esto, digo, dejándolo en claro que no estamos en contra de la carrera, ni mucho menos. Estamos, no podemos dejar de lado las condiciones en las que están trabajando, porque son trabajadoras, en este caso, trabajadoras de educación. Son trabajadoras de la salud y en la universidad son trabajadoras de la educación. Entonces, no pueden estar trabajando en las condiciones en las que están. Entonces, es eso lo que pusimos desde el gremio, obviamente, que estamos poniendo el foco ahí. Y, obviamente, acompañando siempre a las compañeras de cómo sus reclamos y cómo quieren ir resolviendo las cuestiones. E informar, digamos, de todas estas herramientas. Cuando digo herramientas, tenemos un convenio colectivo de trabajo que ahí marca lo que se debe hacer para mejorar las condiciones de la trabajadora y del trabajador. Entonces, teniendo las herramientas, bueno, ahí están. Ahora hay que ponerlas en práctica. Rocío, te cambio de tema. Una pregunta panorámica. Cuando ALPA fue designado secretario de Políticas Universitarias, uno supone es una buena noticia para la Universidad Pampeana en general. ¿Te atreves a hacer un análisis del impacto que tuvo esa designación en la Universidad Nacional de La Pampa, si es que crees que lo tuvo, y especialmente para la docencia? Mirá. ¿Qué risita? No, es que estoy tratando de buscar las palabras para ordenar la oración y responderte. No puedo decir que no se tomó de manera positiva, si se quiere, pero a veces que si estamos esperando que las condiciones de la Universidad Nacional de La Pampa mejoren porque alguien nuestro, o sea, de nuestra universidad, sea secretario de política universitaria, estamos mal, digamos, ¿no? Porque un secretario de política universitaria, de donde viene, no puede ser buscar mejorar la universidad de donde él viene, ¿no? De donde es él, digamos, eso por un lado. Por otro lado, no sé cuál Yo realmente no puedo hacer un análisis así general para saber a ver de qué características fue el impacto desde que ALPA está como secretario de políticas universitarias. Sinceramente, nosotros estamos reclamando y exigiendo cuestiones que algunas no son de ahora, vienen de varios años y de gestiones anteriores, pero de todas formas, bueno, a ver, estamos en un momento eleccionario donde el propio hoy secretario de Políticas Universitarias es el único candidato a rector, ¿no? Pero ya les digo, o sea, yo no veo cuán positivo. O sea, si fue positivo o menos positivo o negativo, no puedo hacer un análisis de ese carácter ahora. Vamos a seguir trabajando y seguir luchando por mejorar esté quien esté en la Secretaría de Políticas Universitarias. Eso desde ya. Bien, Rocío. Te agradecemos estos minutos con Kermés, como siempre, Rocío. Bueno, gracias a ustedes.